paredes. Me siento encerrado por los recuerdos de aquellos tiempos que conforman mi pasado cubierto de redes. Quise recordarte y no encontré nada. Quise recordarte y no encontré nada. Dejaste vacío mi pensamiento. Dejaste vacío mi pensamiento. Corrí y corrí entre el atardecer de toda la agonía en la narración de tu cuento. Corrí y corrí entre el atardecer. Entre el atardecer. Quise recordarte y no encontré nada. Dejaste vacío mi pensamiento. Corrí y corrí entre el atardecer de toda la agonía en la narración de tu cuento. De tu cuento. Tratar de evitar el encuentro anhelado. Mirarte sufriendo. Mirarte sufriendo. Vivir atado. Vivir atado. Atacado por tus caricias. Atacado por tus caricias. Sacudí la cabeza, escupiendo belleza en tu tierna inocencia. Atormentada conciencia. Sacudí la cabeza escupiendo belleza en tu tierna inocencia. Con atormentada conciencia.